Bueno, y después de haber estado disfrutando de música, la música que alimenta nuestro espíritu, les vamos a invitar para que nos sigan acompañando a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Y hoy vamos a tener invitado, porque está aquí para contarnos sus proyectos y también sus sueños y lo que se viene más adelante. Se trata de Javier López Narváez, a quien le decimos bienvenido a Florilegio Musical Ecuatoriano. Hola Laura, muchísimas gracias por la bienvenida y por el espacio que nos están abriendo en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, sabemos que hemos tenido ya la oportunidad de compartir en este programa contigo, hemos podido conocer también esas sensibilidades hacia la música, que tiene mucho que ver con la familia, que es algo que se enraiza desde el vientre de su madre y que les ha permitido a ustedes también participar de las nuevas producciones discográficas dentro de las nuevas generaciones. Así es. Sí, claro, la música es una cosa que viene de familia. Nosotros tenemos una familia que es bastante musical en el sentido de que escuchan mucha música, son muy melómanos, entonces por ahí entró la semilla y la hemos desarrollado desde muy niños y nada, aquí estamos ahora presentando lo nuestro. Bueno, recordémoslo, sabemos que tu mami creo que es la dura de la guitarra, ¿sí? ¿O me corriges? No sé cuál, me han preguntado eso por alguna razón que no sé cuál es la razón en realidad. Mi mamá sí nos enseñaba a tocar la guitarra cuando éramos niños, pero ella no se dedicó a esto a nivel profesional. ¿Y tu papi? Tampoco. Tampoco. No, no. ¿Cómo se llaman ellos? Vamos contando cómo se llaman. Mi mamá se llama Alba Narváez, mi papá es Alberto López. ¿Ya? Ellos son médicos. Ya, realidad. Son médicos, no tienen nada que ver con la música, pero sí eran vinculados al tema musical. Sí, vinculados al tema musical. Mi mamá tocaba la guitarra siempre desde adolescente y fue la que me enseñó a mí a tocar la guitarra. Digamos que las primeras nociones que yo tuve de música fueron esas, fueron las de ella. ¿Cuál era la música que estaba en boga en aquella época? Cuando yo aprendí. Para tus padres, para tus padres, porque eso es lo que debe de pronto haber llegado a tus oídos y con esa dijiste, esto es lo mío. Claro, mis papás eran jóvenes de los años 70, entonces era la música que se escuchaba en ese tiempo, las baladas, la música del recuerdo, Leonardo Fabio, Sandro, ese tipo de música, Rafael, las baladas, los baladistas de los 70, es un poco la música que ellos escuchaban, lo que más había en la casa, también Juan Gabriel. Pero también, sí hay un componente, como te digo, mi familia es muy musical en el sentido de que siempre se oyó música en la casa. Entonces, por ejemplo, yo viví, sobre todo mis primeros años, vivimos en la casa de mis abuelos, que era una casa muy grande, donde estábamos rodeados por los tíos y demás. Entonces siempre había música de todo. Mi abuelo escuchaba boleros, entonces a mí desde pequeño se me metieron los boleros en la cabeza por eso que escuchaba a mi abuelo. Mi tía escuchaba salsa, cumbia, vallenato, entonces y además a mi mamá y a mi abuelo les gustaba mucho la música latinoamericana, Mercedes Sosa, folclor andino, los jarcas, etcétera. Entonces ese tipo de música, eso también fue entrando en nuestra memoria, ¿no es cierto?, y en nuestra sensibilidad, y eso es lo que nos ha llevado a tener este proyecto, que lo que busca es traer al presente la música de la tradición. La música. ¿Tiene nombre tu proyecto? Mi proyecto, bueno, la música que nosotros hacemos, yo le digo pop mestizo, es que es como este encuentro de la música tradicional, la música de tradición, los folclores latinoamericanos y ecuatorianos específicamente, con el pop rock de la industria internacional. O sea, la idea es como revestirlo esto de una sonoridad contemporánea para poder venderlo a nivel internacional. Bueno, nosotros vamos a ir escuchando música, si bien no hemos establecido el 1, el 2 o el 3 tema que va a salir, pero sí nos gustaría que seas tú quien anuncie ese tema musical con cuál vamos a recordar esas grandes épocas que ha tenido en este caso Javier López Narváez. Bueno, vamos a recordar, podemos poner el tema que se llama Tu Canción. ¿Ya? Cuéntanos un poquito de Tu Canción. Tu Canción es una bomba, o sea, está escrita sobre una base de bomba, con elementos de pop rock. Entonces, esta canción nosotros la hicimos con la colaboración del grupo Garles, del trío Los Garles. El trío Los Garles. Y nada, espero que les guste mucho. Bueno, después nos cuentas, vamos a escucharla y si hay alguna variante, algún cambio, nos vas a comentar por qué se hizo. ¿Te parece? Claro, pues. Ya, vamos a escuchar. Soy un vago que no ha logrado cumplir lo que le prometí cuando cansado de no tenerla a mi lado. Dije que le iba a escribir. Quisiera poder decirle esta noche, pues atendiendo reproches, que me gusta de verdad. Mas no me basta con todo el derroche de verso, ya llegó. De regreso, ahí ustedes escucharon Tu Canción, un tema musical precisamente de Javier López Narváez, que nos acompaña el día de hoy. Vamos a preguntarte dos cosas. Quedó pendiente es en esta variante. Sabemos que el trío Los Garles es un grupo que uno de sus objetivos en la actualidad es un poco difundir la música de Imbabura, porque hay algunitos de los de los miembros que son de allá, y lo que quieren es, o sea, darle fuerza a la música bomba. Y al tener que realizar por ahí esos pequeños cambios, esas pequeñas motivaciones como el pop mestizo que tú lo mencionas, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue esa experiencia? No, fue una experiencia maravillosa. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Aldrin Espinosa, que es como el líder de Los Garles, del grupo, y que además es de la localidad de Piquiucho, allá en el Chota, en el Valle del Chota. Entonces, claro, él nos trajo toda esta sonoridad afro-imbabureña, afro-carchense, que le da un color especial a la canción. Es una canción que está escrita y pensada para eso mismo, y contar con Los Garles es una cosa impresionante. O sea, Javier Espinosa, que es el requintista, es un requinto impresionante, son músicos de muy alto nivel y con los que siempre se está aprendiendo. Entonces, para mí fue una experiencia increíble. ¿De dónde nace Tu Canción? Tu canción es una de las cosas que yo trato de posicionar cuando muestro mi música es el hecho de que yo soy cantautor. Entonces, si bien es cierto, hay todo este juego musical de la tradición y el pop y el folclore, probablemente cuando hablo de estas cosas quizás se quede en el tintero hablar de las letras de las canciones. Yo soy una persona que cuido mucho las letras de las canciones, y tu canción es una canción que básicamente reflexiona acerca de la composición de una canción, acerca de cómo una persona, cómo un cantautor o un autor promete escribir una canción y no lo ha cumplido. Entonces tu canción es eso, es como el cumplimiento de esa promesa. Es decirle, yo te prometí una canción y estas son las razones por las cuales no lo he hecho, pero aquí está. Más o menos es eso. Hemos tenido las motivaciones durante esta semana de en la pintura, quizá en la poesía también, un poco apegarse a las raíces, a esa identidad. Y en este caso usted también se suma a ese encuentro de decir, yo tengo una deuda contigo y te la entrego a través de tu canción. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, esa es la letra de la canción, pero sí se puede extrapolar esto un poco hacia el tema de la raíz nacional, uh-huh. ¿No es cierto? Que quizás las juventudes ecuatorianas durante algunas décadas tuvieron una deuda, los músicos ecuatorianos hemos tenido una deuda respecto de el cultivar y refrescar el repertorio nacional, ¿no? Y eso es algo que me parece muy interesante, esta idea que tú haces al comparar lo que te cuento de la letra con el tema de las tradiciones, porque sí, digamos que sí es una deuda con nuestra gente, que la estamos tratando de cumplir de a poco y a nuestra manera, pero la estamos tratando de cumplir. Bueno, pues ahí está esa responsabilidad que se tiene. Este es el primer de, no sé cuántas canciones hasta ahora tienes grabadas. Uh-huh. Hemos presentado con esta propuesta de Pop Mestizo, tenemos un disco que se llama El País de las Últimas Cosas, que tiene 9 canciones. El País de las Últimas Cosas. Ajá, El País de las Últimas Cosas. Bueno, interesante este título. Ahora, bueno, al realizar la presentación de estos temas, la grabación, está Javier López Narváez como cantautor también, el grupo Los Garles, ¿hay alguien más que se suma? Aldrin, está Javier. Está Aldrin Espinosa, está Javier García. Bueno, yo trabajo con una banda, cuando tocamos en vivo tengo una banda fija en la cual participa Gustavo Bedón, en la cual tenemos un músico, alguien que toca la marimba siempre, a veces está Anthony Ruano o Tito Ponguillo, que nos acompañan, son nuestros marimberos. Sí, son algunos músicos los que están involucrados. Fernando Mencías toca la guitarra. En la grabación tuvimos la oportunidad de contar con Horacio Valdivieso, que es uno de los guitarristas que está trabajando en esto de las tradiciones latinoamericanas también. Así que sí, contamos afortunadamente con un grupo de músicos que se han conectado con lo que estamos proponiendo nosotros y que además le suman sus propias sonoridades al proyecto, lo cual es siempre de agradecer. Bueno, hay esa libertad. Sí, claro, hay esa libertad. O sea, de hecho, yo creo que el sonido que nosotros presentamos es un resultado de esa libertad y del aporte de todos, ¿no? Yo no podría... No me gusta eso de solamente entregar la música y pedirles que toquen, sino que siempre es importante que estén conectados con el proyecto y que puedan ponerle su granito de arena. Bueno, ahí está esa libertad, porque muchas de las veces, a ver, si estoy en la producción, no me gusta esto, quiero que le cambies esto, pero hay, en este caso, la libertad de ese sentir, porque todas las personas tenemos una sensibilidad propia hacia lo que estamos haciendo. El País de las Últimas Cosas, así era. Este dice de que lo estamos nosotros escuchando y disfrutando aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Javier, ¿con qué canción nos vamos? ¿Hay otra que quiere contar la historia el día de hoy en este espacio? Sí, ¿por qué no ponemos Deudas Mal Pagadas? Bueno, Deudas Mal Pagadas, un tema que abarca muchísimas cosas. Sí. ¿Qué puedes decir de esto antes de escuchar? Deudas Mal Pagadas es una canción, es un vals. Es un vals que está, es interesante, cuando lo escuchen seguramente les va a llamar la atención. Pero A nivel de letra, por ejemplo, y es lo que te decía, que yo trabajo mucho con esto, es un soneto. El soneto es una forma poética específica de 14 versos que están distribuidos de una forma especial, y lo que yo quería era justamente experimentar con esta forma poética, tratar de traerla al mundo musical tradicional, y salió este vals que ojalá les guste. Vamos a disfrutarlo. Todavía te debo 13 besos y alguna canción que va atrasada, un viaje sin fin, 14 versos que te cuenten deudas mal pagadas. Tú me debes una noche entera, la conversación de despedida, ahogar de una vez esas hogueras que tus labios dejan encendida. Te debo un moretón por traicionera, me debes el mal que hubo en mis ojos, y aunque hoy mi corazón por ti no espera, ya de regreso nosotros después de disfrutar de este vals, deudas mal pagadas, así era. Bueno, ahora me trajo a la mente uno de los libros que próximamente sacará a la luz Javier Oquendo Troncoso, que él decía que se va a llamar Compañías Limitadas, porque el poeta muchas de las veces nace, o es como el hombre, decía, el poeta nace, bueno, por ahí está acompañado, pero al final se queda solo, decía. Por eso se llama así. Entonces ahora, deudas mal pagadas, imagínate tú, esos nombres que tienen las nuevas generaciones en estos temas musicales. Bueno, Javier, ¿cuándo decidiste convertirte en un cantautor? Yo creo que esa decisión, en realidad, fue una decisión que la tomé de manera muy inconsciente desde pequeño, desde que aprendí a tocar la guitarra y empecé a entonar los primeros acordes. De alguna manera tenía claro que yo lo que quería era hacer eso, dedicarme a cantar y a escribir, y en principio dedicarme a cantar. Luego, con el tiempo, ya en la adolescencia, surgió esta necesidad de escribir mis propias canciones porque en algún momento de mi vida yo quise ser escritor. Entonces, esta idea de narrar, de contar historias, de incluso ser un poco, meter poesía en los escritos, eso me llevó a escribir, y en algún punto las dos cosas se juntaron, se juntó la música con la escritura, y hasta que terminé dándome cuenta que en realidad sí quiero escribir, pero lo que quiero escribir son canciones, sí quiero narrar historias, pero no necesariamente tienen que ser cuentos o novelas, sino que se las puede contar en una canción. Entonces, quizás esa es una de las características de la música que estamos presentando, que son canciones que cuentan historias, que narran cosas, no son, o sea, que están pensadas para eso, digamos. Bueno, de hecho, no está lejos el escribir canciones, o sí, de hacer poesía. Yo creo que no. Hay opiniones diferentes. No está lejos, sin embargo, no es lo mismo. Una canción, para hacer canción, tiene que tener una estructura, tiene que tener una estructura musical, ¿no es cierto? Tiene que tener una forma musical, tiene que tener ciertos elementos que hacen de ella una canción. La poesía tiene otro tipo de elementos. Y además la poesía ha tenido tanto tiempo, se ha desarrollado durante tantos siglos, que cada vez es distinto, ¿no? En el siglo de oro español, por ejemplo, que es de donde viene la forma soneto esta de la que te hablaba, la poesía se medía mucho con métrica, con número de cantidad de versos, de rimas, ¿no es cierto? Con rimas y de sílabas también, cantidad de sílabas y con rimas. Hoy en día la poesía contemporánea es mucho más libre respecto de eso, entonces la forma poética es un poco más difusa, ¿no es cierto? Mientras que la canción no, sí tiene una forma más concreta. Para que sea canción, un texto tiene que tener una forma mucho más concreta porque tiene que ajustarse también a la métrica musical. Entonces, la canción, yo particularmente, personalmente creo que la canción sí es un género literario, pero que tiene sus propias características porque tiene que ceder un poco su espacio literario a la parte formal musical también. Sin embargo, sí, no está lejos, por eso Bob Dylan ganó un Nobel de Literatura, por ejemplo. Claro, yo diría que hay más libertad de poder expresar, apegándose, como usted dice, a la métrica de la música, ¿no? Uh-huh. Para poderlo musicalizar, porque habíamos hecho en raras ocasiones un análisis de que, por ejemplo, hay poesías que han tomado los artistas y que hay ciertas variantes en los versos, ¿no? Le cambian, y es porque necesitan de esto, o sea, para poder cantar hay que quitar ciertos, no versos, digamos, así, sino más bien las sílabas, cambian por otras sílabas para poder cantar estas canciones. Yo creo que no es un solo caso, son muchísimas canciones que, si usted se pone a ver los poemas, al momento de cantar va a encontrar que por ahí hay ligeros cambios en los versos. Sí, depende de qué poemas. Como te digo, la poesía del siglo de oro español hacia atrás, cuando la rima era importante para la poesía, tenía mucho más apego a lo musical que ahora. Claro, hay que adaptarse. Además, la canción popular también ha variado a lo largo del tiempo. O sea, si nosotros comparamos canciones de los años 70 con canciones de hoy en día, por ejemplo, las canciones de hoy en día son canciones que tienen mucho menos letra, que duran mucho menos tiempo. Antes una canción podía durar 5 minutos y sonaba en una radio. Hoy en día la canción tiene que durar 3 minutos para sonar en una radio. Y entonces ese tipo de limitaciones también van cambiando la forma y las estructuras. Yo sí defiendo mucho el tema literario dentro de la música, como decía. ¿Por qué? Porque la poesía nació con música. La poesía, aquí quizás vamos a entrar en un terreno bastante complejo a nivel, digamos, bastante, me voy a poner un poco trascendental al hablar de estas cosas, pero la poesía nació con música. Se sabe que la poesía, los registros que se tienen de poesía, la más antigua, se la conoce porque estaba escrita, pero no se sabe que venía con música, o no se comprende del todo que venía con música, porque la música no se escribía todavía. Digamos, el sistema de escritura de palabras es mucho más antiguo que el sistema de escritura de sonidos. Entonces, en algún punto de la historia, la música y la palabra se separaron, pero se cantaba. Si ustedes leen El Quijote de la Mancha, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que Cervantes en la novela incluye sonetos, que son esta forma poética, pero él en la historia que él cuenta, esos sonetos eran una serenata. O sea, no eran un poema, eran una canción que alguien la llevaba para cantar en el balcón de una persona. Entonces la poesía se cantaba. Entonces, yo creo que es importante para un cantautor, sobre todo alguien que se autodenomina cantautor, rescatar ese valor literario de las letras. Por eso, a veces, incluso yo he tenido conversaciones con amigos músicos en los cuales, cuando estamos arreglando canciones, me dicen, pero mira, ¿por qué no le quitas esto? Porque hay muchas palabras y esto te corta un poco el desarrollo musical. Puede ser, pero a mí me interesa la historia que estoy contando con esas palabras. Y entonces yo respeto mucho más, a veces, más la parte literaria que la parte musical. Trato de buscar un equilibrio ahí, pero... Javier, mientras te escucho hablar y dices, la música en la actualidad tiene menos letras. Uh-huh. Entonces me llevó a pensar en... no fui cuidadosa de ver quién lo compartió, o sea, no leí quién era, pero me fui a saber lo que él estaba contando. Y hablaba un poco sobre la música de esta época. Bueno, no tiene que ver con nuestros ritmos, no, porque no lo topaba nuestros ritmos, sino más bien estaba por el perreo y el reggaetón. Entonces él decía... Hablaba sobre la importancia de la poesía, de la música. Este era un músico el que estaba haciendo esta reflexión. Y lo encontré en el Facebook a eso, pero voy a contar en qué aterrizó esto, ¿no? Entonces él decía, el reggaetón, la música empezó con la poesía, pero miren el reggaetón ahora, hay un poco de que daña la imagen en ciertas ocasiones, pero lo que les interesa más poner a esto es el ritmo, ¿no? El ta, ta, ta, para atraer a la gente menos... palabra, como usted mencionaba en este momento, Javier. Y finalmente decía, ¿en qué va a quedar el reggaetón? Y ponía de ejemplo a John, no sé si tú puedes pronunciar este apellido, John Cage. Uh-huh. Quien hizo un ¿qué sería? En una presentación, en un concierto, el 433. Entonces yo decía, yo nunca había escuchado el 433, me fui al Facebook y lo encontré porque él dijo, señores, voy a poner un ejemplo, ¿cómo va a quedar el reggaetón? Se sentó en el piano y puso la mano hacia arriba y yo esperaba que por lo menos haga sonar una tecla, ¿no? De que por lo menos va a quedar en un sonido. Pero resulta que no, dijo, va a quedar como John Cage con el 4.33. Y dije, bueno, voy a ver a John Cage para ver qué es lo que hace. Y resulta que John se sienta en el escritorio, mira las partituras y se queda con la mano arriba como que va a contar el primer tiempo, ¿no? Uh-huh. Y se queda en silencio durante 4:33. O sea, así va a quedar el reggaetón, nos decía. Y ahora tú que nos mencionas respecto de esto, que me quedo con la sensación de que va a tocar, pero sin embargo todo se queda en silencio. Quizá usted opina igual que este caballero que difundía esto en el Facebook. O bueno, yo no sé si John Cage haya opinado realmente sobre el reggaetón. No, era un músico, un joven que estaba hablando sobre el reggaetón, pero él aterrizó en decir que el reggaetón se va a quedar como John Cage en su 4:33, en silencio. No estoy de acuerdo. Yo ahí rescato lo que dice Jorge Drexler. ¿Ya? ¿No? El reggaetón está basado en un ritmo que no es un ritmo que existe hoy, es un ritmo que existió siempre y que ha existido durante milenios, que es esta división del cuatro cuartos en una forma específica de acentuar en 3-3-2, que si alguien está interesado en entender cómo funciona, puede buscar la charla TEDx de Jorge Drexler sobre el origen de la milonga y va a encontrar a qué me refiero. Pero lo que quiero decir es que este es un ritmo africano que no recuerdo ahorita cómo se llama exactamente, pero que vino de África hacia el Caribe, ¿no es cierto? Y por eso es que el reggaetón nació en Puerto Rico, porque es parte del Caribe. Y junto con el reggaetón hay otras músicas que utilizan mucho este elemento rítmico, como la champeta en Cartagena, como la base del vallenato también está basada en ese esqueleto rítmico, la base de la milonga uruguaya está basada en ese... ¿Y aquí en Ecuador? Aquí en Ecuador también, si nosotros el andarele que calza perfectamente con ese ritmo, es decir... Es una especie de esqueleto rítmico sobre el cual se pueden construir un montón de cosas. Ahí se construye, es decir, el esqueleto es este y yo le pongo la esencia. Como hay la historia, mis estimados amigos, de un libro que lo leímos aquí en el programa, que se dice, toda la música vino desde África, pero se fue quedando en cada uno de los países, y que me parece interesante esto, ¿no? Y donde ahí cada ser humano le va poniendo su esencia, ese dulce que necesita la claro. música, le va poniendo su corazón. Entonces, por eso es que yo digo, y ahí es cuando yo separo, digo que la canción es un género literario, pero que es diferente de la poesía, porque hay estructuras musicales que tienen que ser respetadas. Cuando yo te decía de que mi música tiene muchas palabras, tiene que ver con lo primero que dije, que es que yo escribo canciones para narrar historias, ¿no es cierto? Es un tipo de canción narrativa. Hay canciones narrativas. Jorge Drexler hace canciones narrativas, Joaquín Sabina hace canciones narrativas, el mismo José Alfredo Jiménez hacía canciones narrativas, o Rafael Escalona hacían canciones narrativas. Pero hay otras canciones que no necesariamente son narrativas, tienen un poco más esa esencia poético contemporánea. A mí me parece que el reggaetón responde mucho a eso, ¿sí? No soy quien para analizar a nivel literario o a nivel de cualquier otro tipo las letras de reggaetón. Hay buenas letras y hay malas letras, hay canciones que son mejores que otras. De hecho, yo en algún momento entré en este debate en el Facebook, porque yo defiendo que Despacito es una buena canción, y mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero yo defiendo que sí es una buena canción, que sí está bien escrita. No necesita una canción tener muchas palabras para ser buena o para estar bien escrita. Sí es verdad que el reggaetón como género se ha asociado mucho a una narrativa sexual muy cruda, pero eso es parte también de un momento, ¿no? Cuando apareció el rock and roll, decían lo mismo del rock and roll. Cuando aparecieron los ritmos latinos como la salsa o como la cumbia, se decía mucho lo mismo al principio de esto, ¿no es cierto? Porque son y cuando apareció el tango también se decía lo mismo, porque son músicas que nacen en los guetos. Claro, y quizás es un tema bastante complicado, Javier, porque en definitiva es el público el que determina y el que dice si escucho o no escucho estos temas, si le doy el éxito o no le doy el éxito, ¿verdad? Así es. Vamos a escuchar más música. Claro. Y al regresar nos comentas Ajá. si seguiste estudios musicales claro. o qué es lo que Ajá. ha pasado contigo. Claro, cómo no. Pongamos ¿Cuánto cuesta tu amor?, que es la canción que estamos promocionando ahora en esta temporada. Esta canción es una cumbia. Y es una canción un poco fuerte también. Ojalá que escuchen la letra para poder un poco conversar sobre eso también. ¿Cuánto cuesta tu amor? ¿Cuánto? más tendrás en mi ausencia toda esta felicidad. De regreso. Bueno, ahí estamos disfrutando de esta cumbia. Por cierto que tiene un toquecito especial, ¿ah? Sí, bueno, esta cumbia responde igual al mismo concepto de todo el disco, que es los elementos pop rock. Entonces ahí están las guitarras, los teclados, la banda de pop ahí detrás. Y se llama ¿Cuánto cuesta tu amor? Este es el tema que estamos promocionando ahora. Lanzamos la semana pasada un video lírico sobre de esta canción, en donde está la letra, pero que además tiene este video tiene una particularidad especial porque hay un truco de magia con monedas que se hace en el video. Entonces, quien esté interesado en ver eso, puede buscarnos en YouTube, Narváez, ¿Cuánto cuesta tu amor? Y lo va a encontrar. Bueno, y ahí van a descubrir al final si cuesta o no cuesta ese amor. Ahora, quedamos pendientes en que nos compartas. ¿Te graduaste en estudios musicales? Sí, me gradué en estudios musicales en la Universidad de San Francisco, ya hace algunos años. Tengo la licenciatura en música contemporánea. Y en realidad ese es como el estudio formal, pero sí, siempre desde los 7 años he estudiado música a nivel particular. He tenido maestros de guitarra. Estuve en las academias abiertas del conservatorio. Tengo una formación musical bastante, creo que más grande de lo que se nota. Si es que desea el público este CD, tu material, y yo estoy segura que van a apoyar muchísimo de lo que nos escuchan, es ¿a dónde pueden llamar? Bueno, nosotros este disco en particular lo hemos lanzado a nivel digital. Si hay unas copias, muy pocas copias físicas. En realidad no lo hemos comercializado a nivel físico, sino todo está a nivel digital. Quien tenga interés de escucharnos, estamos en todas las plataformas de streaming, en Spotify, en Deezer, la música está en YouTube, estamos en SoundCloud, hay un par de cosas. Solamente entran a cualquiera de estas plataformas, buscan Narváez, El País de las Últimas Cosas, y el disco se les va a aparecer. Si quieren descargar el disco, lo pueden comprar en iTunes o lo pueden descargar de manera gratuita en la plataforma monkingme.com. En Bandcamp también lo pueden hacer. Es decir, cualquier opción, tienen miles de opciones ahora que todo está a través de del teléfono inteligente. Lo pueden descargar en su teléfono, lo pueden escuchar en las redes y ahí estamos. Bueno, mis estimados amigos, queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado y también a Javier López Narváez, quien nos ha acompañado el día de hoy. Uh-huh. Y hemos podido conocer pues su sensibilidad como cantautor y de dónde parte para poder hacer este trabajo discográfico que está a entera disposición de usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por la invitación y nada, que les vaya muy bien. Escuchen la música. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter nos encuentran como NZ-Narváez, en Instagram también NZ-Narváez y en Facebook Narváez NZ. Muchas gracias.